Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Pelos en la pared, no le pida que pinte en particular, solo sabe de trazos en general. Broncha gorda, broncha gorda, broncha gorda, broncha gorda. Ponele cal, déjala ser, no le pidas que sea lo que ella no es. Broncha gorda, broncha gorda, broncha gorda, broncha gorda. Ponele cal, déjala ser, no le pidas que sea lo que ella no es. Ahora sí, nos acudimos, nos enderezamos, empezamos a mover un poquito el cuerpito con esta música porque se viene Andrés Pampillón. Buenas tardes, ¿cómo dice que le va? ¿Cómo andan, queridos? Muy bien, espectacular. ¿Todo en orden? Espectacular. Atentos y deseosos de encarar por esto que es el nuevo charrúa y el crecimiento de las clases medias. ¿Qué tiene que ver? Dice que es el nuevo charrúa, te come sushi, ¿no? Sí, claro. Al pancho le pone 300 porquerías y le encaja papaspá y de esas finitas cosas que es. Para los que somos viejos, todo eso. Preguntale a Alfredo, ¿eh? Sí. Papaspá y te cagaba una trompada. Papaspá y si venís para acá. Y bueno, y todas esas signos de los nuevos tiempos que conforman las subjetividades de las personas y de las identidades colectivas. El Uruguay del 2019 no es el mismo que a principios de siglo, para tomar un hito que marca un cambio considerable, la crisis del 2002, por ejemplo, y lo que algunos autores, Jaffé, Garcés, entre otros, han dado en llamar la era progresista, bueno, que es la década y media larga esta que ha venido gobernando la izquierda en el Uruguay. Pero claro, uno cuando empieza a gobernar, más o menos navega las circunstancias de la vida y establece algunos marcos de políticas que que pueden hacer alguna diferencia. Pero el mundo también avanza. O sea, esas políticas, esos cambios van sobre un mundo dinámico, ¿no? Porque tampoco es que ni todo lo bueno es responsabilidad de un gobierno y de la política, ni todo lo malo, ¿no? Pero lo cierto es que el uruguayo medio de hoy es distinto al de hace 20 años, y el Uruguay también lo es. ¿Formas de medir esto? Hay muchas. Para hacerla corta, y estamos en la brocha gorda, acá pincelando gordo, trajimos algunos datitos como para que cada uno pueda utilizarlos como puntos de sutura entre lo colectivo y lo individual, entre la peripecia de la sociedad y de las personas. ¿Esto qué quiere decir? De que todo el mundo, cada cambio, todos los cambios son para mejor, y no. En todos los procesos naturales y sociales, individuales y colectivos, hay ganadores y hay perdedores. Porque dentro de ese cambio, todos lo sabemos, está la vertiginosa transformación tecnológica que acontece sobre nosotros, sobre las sociedades y sobre los cerebros de las personas, que hacen que, por ejemplo, tareas que antes eran habituales del ser humano ya dejen de existir, ¿no? El guarda se está extinguiendo, el guarda de los bondis, los cajeros en los supermercados se están extinguiendo, como se extinguieron antes los cajeros de los bancos, y se están extinguiendo los cajeros automáticos, ¿no? Porque estamos yendo hacia otras formas de la transacción. Se está extinguiendo el dinero, el billete. ¿Cuántos de nosotros ya ni siquiera andamos? A veces para pagar algo efectivo tenés que conseguir un lugar. Hay muchas formas de medirlo, decía. Estos cambios, cada uno los considerará en función de sus propias consideraciones. Lo cierto es que siempre es bueno, tanto para unir como para separar la peripecia colectiva de la individual, porque uno no puede analizar lo social solamente y exclusivamente a través de su propia peripecia, porque si no, si a mí me va bien, a todos le va bien, si a mí me va mal, a todos le va mal. Bueno, para poder mediar en eso, siempre es bueno tener alguna información. Y yo traigo algunos datos para que cada uno, les decía, haga su evaluación. Por ejemplo, en el 2004, el 35% de los uruguayos había alcanzado como nivel máximo de estudios primaria. Hoy es solo el 26%. O sea, la mayoría supera primaria, ¿no? Para hablar de educación, ¿no? A secundaria la culminaban el 31% de los uruguayos. Hoy la culmina casi el 36, 35,9. En la educación técnica participaba el 13%, hoy es el 16. Y en la terciaria, antes era 19,9, casi 20%, hoy es 21% los que llegan al nivel terciario de educación. O sea que en todos los escalones ha habido una mejora cuantitativa de la participación, solamente estamos hablando de la participación de la cantidad de gente que cursa. ¿Qué conocimientos adquieren ese proceso? ¿Hasta dónde? Bueno, esa es otra discusión que está siendo o intenta hacer debate de esta campaña y que en realidad debería ser una conversación constante, ¿no? En la sociedad. Y creo que eso, más allá de las hinchadas, un poco en Uruguay pasa. Que ese debate educativo, si bien puede haber puntos muy antagónicos entre unos y otros actores, entre unas y otras versiones, de que incluso a veces se utilice como carnada política en vez de como tema de debate político, lo cierto es que está bueno que esté tematizado siempre, ¿no? Pero otros datos, por ejemplo, hablamos de educación, comparando el 2004 con el año pasado, que son los últimos datos de año cerrado, ¿no? Por eso los utilizamos. En el trabajo, por ejemplo, hasta el 2004, en el 2004, el 50% de los uruguayos eran empleados privados. ¿Está? El 50%. Hoy es el 59%. Y empleados públicos, pues uno dirá, bueno, ganó la izquierda, abrieron el Estado, meta que dale y dale que tal, porque antes estaban los neoliberales que querían achicar el Estado, entonces bla bla bla bla. Fíjense este dato porque es muy significativo. En el 2004 el 23% de los trabajadores era empleado público. Hoy es el 16,7, casi 17. O sea que cayó un 6%. O sea que hoy en el 2018 hay considerablemente menos proporción de empleados públicos en la sociedad que en el 2004. ¿No? Cuenta propistas con local, ¿no? Que el pequeño micro comercial de kiosquero, ¿no? El que te vende un chorolo, la pyme, la micro pyme. Pero que tiene que tener local, ¿no? Uh-huh. O sea que ya tiene un nivel por lo menos de formalización. Sí. En el que es bueno, ¿no? El espíritu emprendedor. El emprendedor por antonomasia es ese que se la juega, pone un kiosquito, pone una radio, pone un pastel arena, se la juega. El que hereda y coso, y bien por él, pero. Y que se hace el emprendedor. Acá en Brocha Gorda somos medio elitistas. Nos gusta el exitoso propio, ¿viste? El heredado, bueno, que lo disfrute, pero que no se me cuele. Pero que no fanfarrones. Claro, y ni te digo si sos empleado público y te crees que sos emprendedor, no sé qué. ¿No? Que hay varios con esa dicotomía. Bueno, de estos seres indispensables para sostener el mundo, en el 2004... era el 15% de los trabajadores. Hoy es el 18,4. O sea que también han crecido. ¿Tá? Y otros, que es el, yo qué sé, ¿qué trabaja ahí? Como muchos, pintábamos una casa, laburábamos de mozo, feriante, vendíamos mermelada puerta por puerta, feriante, ir a llevar cosas a la feria, bla, bla, bla, bla. La informalidad en ese rescate, o incluso formal, pero la precariedad laboral más que nada, ¿no? Los que tuvimos que sobrevivir durante décadas en este país, que hacíamos cualquier cosa, en realidad realmente estaba formal, pero las condiciones eran de una precariedad atroz, porque no tenías consejo de salario, no tenías sindicato, no tenías nada que te defendiera. Bueno, esa barra cascoteada en el 2004 era el 11,2%. Hoy es el 5,7%. O sea, la mitad. Hablando de formalidad e informalidad en el trabajo, en los informales en el 2004 eran el 26%. Hoy es el 19%. O sea, 7% menos. y por supuesto, y concomitantemente, creció la formalidad, ¿no? El 81% de los uruguayos hoy que trabajan lo hacen con las condiciones que tienen que tener de formalidad. En el 2004 era solo el 74%. Y después otro de los cambios que ha habido es conforme ha ido creciendo la economía. En los 90 creció la economía y no crecieron los salarios, porque no había formas de pelear por el salario como los consejos de salario. En esta época sí. Y entonces eso se refleja en los tramos de ingresos. Por ejemplo, en el tramo de aquellos que ganan entre 13 y 20 dólares diarios, en el 2004 eran el 44% de la sociedad, de 13 a 20 dólares. ¿Tá? Hoy queda raro porque lo que ha subido el dólar parece bastante más plata. Hagan la cuenta por 20 y les va a dar el salario mensual. Les decía, en el 2004 los que ganaban entre 13 y 20 dólares era el 43% de la población. Hoy es el 28%. O sea que el nivel de menor ingreso cayó. Conforme, fíjense, los demás segmentos de ingreso. De 20 a 30 dólares por día, antes era 30,5, hoy es 31. Anda ahí, parejo. Los de 30 a 50, antes eran 20, hoy son 30% de la población. Y los que ganan entre 50 y 70 dólares diarios, eran el 5,5, hoy son casi el 11%, o sea, se duplicó. Entonces, si yo veo que crece el salario, si yo veo que crece la economía, si veo que mejora la cantidad de la participación de los trabajadores en la economía, si veo que mejoran los niveles educativos, por lo menos en los números gruesos, estamos teniendo una transformación en la sociedad. Y uno dirá, bueno, entonces eso... chao, está, es fácilmente capitalizable, por ejemplo, políticamente, electoralmente, entonces está, va a ganar siempre el gobierno que hizo esto. Pues no, porque las ciencias sociales, la sociología, la historia, la economía, la psicología social, la psicología, no es física. Si fuera física, sí, porque con todos estos inputs, uno empuja la pelotita y sabe a dónde va a ir. En este caso, no. Porque intervienen múltiples cuestiones, entre ellas que todas estas cuestiones ocurren mientras la realidad cambia y lo hace vertiginosamente. Entonces, no es tan fácil medir las carambolas de cómo van pegando. ¿Esto quiere decir que es impredecible? No, porque la vida está que estos logros fueron siendo ratificados por la ciudadanía electoralmente. Ahora, cada vez menos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, muchísimas cosas que cada uno deberá evaluar. Como siempre, podemos tirar algunas hipótesis y sugerir algunas cuestiones. Pero yendo a una cuestión más como antropológica, más básica, ¿no? Uno se muda a la casa, una casa, alquila la casa con la novia. Ah, vamos a vivir juntos. Se muda, recolecta algunas porquerías, ¿no? Un colchón, la cama, ya los suegros cambian en colchón, aprovechan y te tiran el colchón. Una heladera, Mercado Libre, 300 pesos, que la tenés que cerrar y rebota y se zambalea, cosa, y hace ruido. La clásica, las dos hornallas esas sin cocina, ¿viste? Y la garrafa también prestada, una que le sobra, pero mirá que solo te la presto, la tía Olga. Y así, bueno, y armás el rancho. Y después cuando podés, ¿qué hacés? Y bueno, te compras una heladera como la gente. Bueno, esa cuestión de que el humano cubre una necesidad y le aparece otra. Como decía Gilberto Gil, siempre tiene un dicho Gilberto Gil que dice que cada solución trae un nuevo problema. Uh-huh. Bueno, el humano es un poco eso. Entonces, bueno, al cubrir ciertas necesidades básicas, que por eso gente que quiere defender el proyecto del Frente Amplio tiene que sopesar estas cuestiones y no enojarse, es que alguien que en el 2004 no podía comer y empezó a comer y empezó a laburar y etcétera, etcétera, bueno, quiere seguir mejorando. Entonces es un desafío para la política el continuar viabilizando esos cambios. Y ni que hablar cuando estamos hablando de en una sociedad donde, como decíamos hoy, hay ganadores y perdedores y te queda gente sin incluir. E incluso aquellos que empezaron en un proceso virtuoso de repente se descolgaron porque desapareció una industria o cambian los ciclos económicos mundiales y bueno, tenés que volverlos a reinsertar. Lo cierto es que, más allá de las consideraciones que uno haga al respecto de estos tiempos, de esta década y media de la era progresista, lo que no debería estar en discusión es que es otro Uruguay, compuesto por una clase media de vuelta. Lo supo tener Uruguay, y en eso muchas veces los cambios dialéctica mediante propician continuidades estructurales, como la que tuvo el Uruguay, de ser característicamente una sociedad de clase media gorda y muy variada a su interior. Y ahí es donde la disputa política por los centros políticos, ¿no? El centro de ese, que es como el santo grial, ¿no?, del político uruguayo, es llegarle al votante de centro. Se vuelve una cuestión compleja, sofisticada y clave para poder entender hacia dónde está yendo, dónde está hoy la sociedad uruguaya estructuralmente. Y por supuesto también, ¿qué relación guarda esta nueva estructura con la emergencia de nuevas subjetividades? No es lo mismo la infancia de niños que nacimos en la dictadura, por ejemplo, que vivimos la infancia de la dictadura, que los niños de esta época. Esas consideraciones, estos cambios estructurales rebotan en las identidades y en la conformación de las subjetividades contemporáneas. El que sepa leer eso tendrá un insumo muy importante para poder ganar las elecciones, ¿no? Interesantísimo, Andrés. Y de todas maneras, lógico, así como planteás, las ciencias sociales abarcan como todas esas otras aristas que van más allá de los números, que hacen una lectura de los medios de comunicación, que hacen una lectura del imaginario colectivo. Totalmente. Que hacen una lectura de todo eso otro que rodea, que va mucho más allá de números y posiciones concretas. Y que por otro lado, estamos en el mundo de que una verdad repetida 100 veces, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Lo mencionabas vos en brochas anteriores. ¿Con qué propiedad algunos políticos al día de hoy vienen a cacarear diciendo que estamos peor que hace años atrás en estas aristas, por ejemplo, que mencionás? Nivel educativo, en la categoría laboral, o formalidad, informalidad. Claro, lo que pasa es que eso desde el punto de vista cuantitativo es indefendible. Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista cualitativo, y que es muy importante, obviamente, bueno, se abre todo un espectro de consideraciones. Y el tema es que siempre, lo dicen los actores, ¿no? Siempre es más fácil actuar un drama que una comedia. Uh-huh. Vos que te subís en el escenario y tratás de hacer reír a Lito, lo sabés. Si yo quiero conmover, bueno, digamos, lo mismo pasa con la discusión o la lucha por establecer diagnósticos de lo social, ¿no? Entonces, y también es innegable que si estamos en una era de cambios y las necesidades permanentemente, digo, todos tenemos necesidades, y es bueno que las colmemos. Ahora, digamos que también la fábrica de necesidades es una fábrica que está produciendo permanentemente, ¿no? Porque es en lo que se basa uno de los motores de que mueven la economía del mundo en esta era capitalista, poscapitalista, llámenle como quieran. Bueno, es que el consumo es un elemento fundamental, no solo del movimiento económico, sino del movimiento psicológico de las personas. La toma de decisiones, la autorrepresentación del lugar que cada uno ocupa en la sociedad, tiene mucho que ver con esas cuestiones. Entonces, obviamente que la pelea es compleja. Ahora, todas esas luchas que son en capas y que están interconectadas precisan un punto sobre la realidad. Si no, estamos en el delirio místico, que bienvenido sea. La famosa posverdad. O seguro. No, el supuesto y, de los supuestos. Y la imposición de mi estado de ánimo, de mi visión emocional de las cosas, sobre las cosas. Uh-huh. ¿Es válido eso? Y yo qué sé, no sé, yo no soy quien lo tiene que decir si está bien o está mal. Lo cierto es que para analizar, para trabajar en el análisis de la sociedad, hay muchas herramientas. Una son las ciencias sociales. Y siempre te dicen que hay que tratar de establecer algunos indicadores objetivos para vos poder tener una noción de hacia dónde va. Después, ¿qué te parece hacia dónde va? ¿Estoy de acuerdo o no? ¿Me gustaría que fuera para acá, para allá? Es válido y es parte de la libertad. El tema que el análisis como insumo tiene que establecer, como decía, no me acuerdo si Leonardo da Vinci, Galileo, dame un punto y te moveré el universo. Bueno, uno precisa establecer algunos parámetros objetivos para analizar la realidad y después sí, dejar desplegar los juegos de las interpretaciones y de la, y porque, a ver, si no, no tendría sentido el arte o todos los movimientos políticos, estéticos que buscan cambiar la sociedad y la realidad, si solamente nos basáramos en el objetivo. Ahora, hay algunos que modestamente creemos que, sin tener más o menos las dimensiones de la pared, el mural se va a parecer un enchastre. Andrés Pambillones, Urocha Gorda, te agradecemos mucho. Tenemos que ir a hacer un cortecito en esta ocasión, en este martes. Adelantamos la brocha y cambiamos el reloj. Es verdad, un abrazo a Alfredo, que estaba, hoy le garroñé porque te tenía otras cositas. Pero Alfredito justo estaba complicado, así que no. Vamos a pasar la columna de la semana pasada, si no me equivoco, de sí, Alfredito. Por eso en condena. Pero Alfredito que no está con el empresario ahí, el de... No, sé, no pongo una mano en el fuego. Qué desgracia, pobre pibe. Es un loco de buen corazón el Fredito, lo bancamos. Sí, vamos arriba. Andrés Pambillón, nos reencontramos el martes que viene. Chao, chao. Requete espectacular. Gracias, Sanfer. Vamos a hacer un cortecito bien cortito y venimos con Alfredito de la semana pasada. Ponele cal, déjala ser. No le pidas que sea lo que ya no es. Pásame la brocha, pocha. Trazos, una revista vespertina. De lunes a viernes de 17 a 18 horas por Radio Pedal.